Luis, personal de enfermería del Hospital de Río Gallegos. Manuel, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la entrevista. Bueno, para los que todavía no han pasado, si es que queda alguno, hay un campamento frente a la Casa de Gobierno. Y sí. Son ustedes. Sí, sí, así es. Estamos ya por cumplir 4 días acá. Desde que hicimos la caravana, trajimos una nota a la gobernadora con muchas firmas de vecinos apoyando nuestro reclamo y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Bien, contanos qué reclaman en la nota, porque la mayoría de la gente pasa, mira, escucha los bocinazos, la caravana, pero no tiene muy en claro qué es lo que se está reclamando. Sí, te explico. El año pasado, en octubre en adelante, de palabra, comenzaron a modificarnos la carga horaria, a proponer otra forma de trabajo, diciendo que las guardias extras iban a valer el triple, pero tenía que contar todos los días iguales, o sea, de desconocer sábado, domingo, feriado, turno, noche. Sí. Y eso genera hora extra y genera franco esos días. Entonces, ellos decían, contamos todos los días iguales, pero cuando cumpla la carga horaria que nosotros queremos... Ahí los están apoyando con bocinazos. Sí, sí, pasan ahí. Decía, cuando cumplimos la carga horaria, como ellos dicen, las guardias extras iban a pagar el triple. En su momento yo no estaba de acuerdo porque estaba fuera de lo que dice el convenio y la ley. Pedí por nota que se me presente un instrumento legal del ministerio, nunca me llegó nada. Sí. Y después, en su momento, cuando comenzaron a fallar el pago de esas guardias prometidas, la gente quiso salir de ese sistema y le dijeron que no, que no se podía, que siempre habían programado mal, que las guardias reales eran como ellos decían, y acá estamos tratando de que nos respeten lo que dice la ley laboral y el convenio colectivo de trabajo. Me imagino, sí, y la respuesta, como siempre, el silencio. Contanos un poquito, Manuel, ¿cómo está la situación dentro del hospital? Porque en los últimos días, después de cuando parecía, por el relativo silencio que había en los medios, que parecía que había una mejoría, estamos otra vez hablando de una tragedia epidemiológica. ¿Cómo está la ocupación de camas? ¿Cómo está el clima dentro del hospital? Mira, anoche estuvieron compañeras mías trabajando, hoy a la mañana vino una a quedarse acá en la carpa y me dice que la terapia grande, la original de 8 camas, estaba llena. Sí. Después en la terapia intermedia, donde hay 6 camas, habían 4 ocupadas, y en la otra terapia del sector B, donde hay 8 camas, habían 7 ocupadas. Incluso hubo una situación de maltrato de parte de un médico hacia enfermeras de la terapia, porque ellas eran solamente 3, y ya se negaban a recibir otro paciente porque no le daba la capacidad de atención. No podés estar en 2 lados, claro. Bueno, eso me lleva a otra pregunta. Con respecto a retrocedamos 1 año. ¿El personal de enfermería aumentó, sigue siendo el mismo, ha disminuido? ¿Cómo evolucionó esto? Disminuyó porque este año inauguraron la guardia pediátrica. Sí. Sin contar con el recurso humano. Y sacaron gente de terapia, de sala COVID, a otros lugares para poder tener ese lugar operativo, faltando profesionales, faltando enfermeros, profesionales médicos y enfermeros, ¿no? ¿Por qué no han incorporado nueva gente? ¿No se convocó? ¿Nadie se presenta? Entró gente el año pasado, pero era gente que se necesitaba en las áreas de terapia y COVID. Sí. Para reforzar. Y como en un momento había bajado la cantidad de pacientes y vieron que quedaba una terapia vacía, ellos asumieron que ya no los iban a necesitar y lo empezaron a derivar a otros sectores. Y lo destinaron a otros sectores. Cuando la terapia todavía no terminó. Claro, o sea que hubo un ingreso, y bueno, ahí sí podemos decir que hubo un relajamiento, como dice nuestro señor presidente. De la organización del sistema de salud, desde el ministerio hacia los directores del hospital y los coordinadores y supervisores de enfermería. Ah, eso lo desconocía, no sabía que habían destinado gente del área COVID, por decirlo de algún modo, a otras áreas. O sea que en números estamos peor que el año pasado. Estamos peor, porque este año nos tomó desde un inicio, ahora ya vamos a cumplir 2 meses de conflicto, nos tomó desde un inicio que nos quiere modificar la carga horaria a toda costa, sin importar que veníamos un año trabajando en pandemia, que no nos tomamos vacaciones ni nada. Uh-huh. Y bueno, ante eso nosotros comenzamos a resistir, planteamos la ocupación del Ministerio de Salud, de la Oficina de Supervisión, le pedimos la renuncia de supervisión, se acobacharon en la oficina de dirección, y el hospital está intervenido por la presencia de la doctora Beberaghi del Ministerio de Salud, con una nula actuación del doctor Fernández, que es director, y con la y aparente separación o un paso al costado del doctor Lerena, que no sabemos qué función cumple, pero no lo vemos activamente ahí en la dirección. Sí, recuerdo que el doctor Lerena tuvo algunas declaraciones que no cayeron bien. Y sí. Entonces parece que lo han silenciado durante un tiempo, lo han guardado durante un tiempo para que no siga generando rispideces. Sí, puede ser. Igual nosotros estamos esperando la respuesta positiva en otro reclamo, que es volver a trabajar como en octubre del año pasado, que paguen las guardias COVID que deben, porque a muchos no se las reconocen y no la están pagando, que se termine la precarización laboral y se trabaje respetando al personal de salud, ¿no? Cuando decís precarización laboral, ¿significa que hay personal de enfermería que está con contratos? Sí, hay personal de enfermería que está como mono tributista durante más de 2 o 3 años, y después hay personal de enfermería con contrato COVID que continuamente lo amenazan con quedarse sin trabajo si dicen algo. Y ellos están ya hace más de 6 meses, por lo tanto ya tendrían que revestir en la planta de planta permanente y si no, planta transitoria. Y llevan 2 años. Hay algunos que llevan más años, llevan 3 años y ahora lo pasaron a contrato COVID. Hay otros que ingresaron el año pasado y ya tienen más de 6 meses, el que menos tiempo tiene. Sí, esto me recuerda a cierto empresario, cuyo nombre no voy a dar al aire, pero decía que el principal empleador en negro de esta provincia es el propio Estado Provincial. Sí, totalmente. He aquí un ejemplo. Y también tenemos el caso de los chicos de limpieza que son cooperativas, y ganaban 15.000 pesos, y bueno, ahora algunos subieron a 25.000, a 28, pero eso es lo máximo que ganan, y son los que están en cooperativa, tienen que pagar monotributo, un montón de cosas. Eso te iba a decir, si son cooperativistas no reciben, no tienen vacaciones, aportes, aguinaldo, nada. No, tampoco, y han estado al lado de nosotros arriesgando su salud y su vida en la pandemia también. Manejando residuos patológicos. Sí, todo eso, todo. Bien. Bueno, el panorama dista de ser alentador, pero hay que conocer la realidad, obviamente. Manuel, te agradecemos mucho esta actualización que nos das, porque ya nos habías planteado cómo venía la situación hace unas 3 semanas. Le recordamos a la gente que ustedes están acampando, no cortando el tránsito, esto quiero que quede claro, no cortando el tránsito, pero sí en la vereda de la Casa de Gobierno, esperando una respuesta. Sí, estamos acá en la vereda, dejamos un carril despejado para que pasen los autos, uh-huh. Y bueno, recibiendo el apoyo y la donación de la comunidad, ya sea en madera, pales, bueno, comida, también nos traen. Eso te quería decir, que ¿qué necesitan? Ese tipo de cosas. Claro, sí, de lo otro no nos podemos quejar porque no nos falta comida, la comunidad se preocupa muchísimo por nosotros, nos da un tremendo apoyo, le damos gracias por eso también, bueno. Al igual que los medios de comunicación que se preocupan constantemente del tema y no nos han dejado solo tampoco en esto, ¿no? Bueno, espero que se dé por enterado el último que falta enterarse, que son las autoridades del gobierno. Sí, exactamente. No. Preocupado de que se active esto de la segunda ola, que ya se está llenando, que sepan que se tiene que cuidar, preparar áreas verdes, porque el hospital colapsó fácilmente el año pasado y va a volver a pasar. Sí, las cifras de este año parecen ser, en cuanto a contagios me refiero, parecen ser peores que las del año pasado, o sea, lo que pasó el año pasado va a volver a pasar y peor. Sí, lamentablemente pinta para eso. Bueno, no es una linda noticia, pero es bueno saberlo para seguirnos cuidando más que nunca. Ojalá tuviéramos noticias mejores, y ojalá pudiéramos estar trabajando tranquilo, no tener que estar en esta situación. Sí. Yo hace 4 días que vengo durmiendo 2 horas, una hora a la mañana, 2 horas a la tarde. Otros colegas que salen de trabajar y vienen a bancar acá acampe, ninguno hace paro, ninguno ha dejado de trabajar. Sí, eso también es importante destacarlo, que todas las medidas de reclamo no interfieren en la atención de pacientes. No, no interfirieron nunca, más allá de la propaganda que nos hicieron en contra, de las acusaciones de querer boicotear la vacuna y un montón de cosas más. Hablando de vacunas, ¿estás vacunado ya? No, no, yo por una decisión personal no me vacuné. ¿Pero el personal en general ha sido vacunado? En general, sí, han sido vacunados y hay mucho que le está faltando a la segunda dosis, eso sí, también lo sabemos. Bien, bueno. Nuevamente, Manuel, gracias por este informe de situación y, como siempre, te reitero, tienen los micrófonos a disposición para cuando tengan novedades. Bueno, muchas gracias, muy amable. Que tengan un buen día y éxito en el reclamo. Gracias, hasta luego. Canta que arrepentida de tu huida has vuelto al bulir por todos los despechos que vos me has hecho, te perdoné. Cuántas veces contigo y con mis amigos me enturbé y en una noche de ator volví al cotorrino, te encontraré. Te busqué por todo el cuarto, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme un alegrón. Luego vi si del ropero las pinchas habías llevado, y al ver que me habías dejado, lagrimió mi corazón. De tus ojazos lágrimas vi, yo no sé, vida mía, cómo has podido engrupirme así. Luego vi si del ropero las pinchas habías llevado, y al ver que me habías dejado, lagrimió mi corazón. Percanta que arrepentida de tu huida ha vuelto al bulín por todos los despechos que vos me has hecho, te perdoné. Los sábados, de 10 a 12, al compás del chamuyo. La noticia de la semana, en la voz de sus protagonistas. El análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro. Por FM Al Sur, 98.3 de su dial. Lito Tango, ¿cuántas percantas y percantas volverán arrepentidos en estos meses electorales, no? Y en meses no electorales también. Sí, sí, sí. El recambio es casi una norma. Particularmente desde la oposición hacia el oficialismo. Como acá el oficialismo hace 30 años es el mismo, es lo que más vemos. Recién hablaba Fabián del tema de aquellos que se han traspasado, han cruzado la frontera de partido, sí. Pero estamos tan acostumbrados acá, sí. Desde la época de Néstor Kirchner No nos olvidemos la cantidad de intendentes de que pueblos que pasaron y pasaron con el peronismo. Tenían una capacidad de compra y ellos una capacidad de venta bárbara. Sí. Y después el que no aceptaba, y bueno, de última le entraban a achicar el pago de la regalía, pero de última los convencía. Y de ahí sale la idea de Zanini de hacer el diputado por pueblo. Ya. Y entonces ahí se ganan a perpetuidad la Cámara de Diputados. Y con mayorías abrumadoras. Sí, claro. Sí. Más allá que una mayoría hipertrofiada, porque si bien obtienen mayoría en las urnas, la representación en la Cámara es 80%, 85% a favor del oficialismo. Eso no es una Cámara, es un monólogo. Bueno, ahora sí, ya llegó la hora de irnos. ¿Sonó el timbre, señorita? ¿Podemos ir al recreo? Nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias por la atención prestada por todos ustedes. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y hasta el próximo sábado. Gracias a nuestro operador y nos estamos escuchando.